Bueno, estamos con Mónica Michelena. Mónica, queríamos que te presentaras y que nos comentaras cuál es tu lugar de trabajo, tu lugar de lucha. Bueno, yo soy miembro del Consejo de la Nación Charrúa, que es una organización que nuclea a seis grupos y a asociaciones de descendientes de charrúas, o ahora que nos afirmamos charrúas también nos decimos charrúas. Bueno, puedo decir, somos charrúas de mucha gente del interior del país y otras muchas de Montevideo. Y bueno, mi lugar de trabajo es desde ahí, desde la organización. Yo pertenezco a una comunidad que nosotros llamamos comunidad, que se llama Comunidad Charrúa Vascuadén Chalá, que es de acá de La Teja, en Montevideo, que en realidad le llamamos comunidad porque nosotros no es que vivamos juntos, sino que hacemos muchas actividades acá en La Teja y participamos en muchas actividades en el tema educativo. Por ejemplo, vamos a las escuelas, a los liceos, a dar charlas, a dar talleres con los niños, ya desde la década del 90, desde el año 97. Y nos llamamos también comunidad porque es una forma de volver, ¿verdad?, a la forma de organización que tenían nuestros ancestros, y nos juntamos una o dos veces por semana, y somos como una gran familia. Y es desde ese lugar es que participamos en el CONACHA, Consejo de la Nación Charrúa, y bueno, desde ese ámbito político, educativo, social, es el que soy activista, ¿no? Si se puede decir.